Mírame cómo me traes, chiquilla hermosa. Mírame cómo me traes, chiquilla hermosa, arrastrando la cobija por tu cariño. Los de mi casa me dicen que ya te olvidé, pero no puedo, me traes prendido del corazón. No puedo olvidar esas caricias, esos besos tuyos tan apasionados. Yo sé que también me quieres y que la causa de todo son tus padres, que te dicen que no valgo nada, que soy un don nadie para tu amor. Pero chiquitita, no hagas caso de nada, la gente murmura nomás por ardor, porque nuestro amor es tan puro y sincero. Tú serás de mí, yo seré de ti, y al diablo con la gente. Luego que me conozcan tus padres, me van a querer más que a ti, chiquitita. Pero chiquitita, no hagas caso de nada, la gente murmura nomás por ardor, porque nuestro amor es tan puro y sincero. Tú serás de mí, yo seré de ti, y al diablo con la